A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. Hola. Funky tortillas. ¿Qué? Fuímanos. Bueno, pues hola de nuevo a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este programa, ya sabes. Este que quiero que sea tu programa o uno de tus programas, siete notas y pico, aquí los viernes por la mañana de 11, de las 11 de la mañana a la 1 del mediodía, más o menos, porque bueno, siempre nos colamos un poco más. Bueno, pues nada, eso, segundo programa del año y segundo programa que... o primer programa del año que dedicamos a gente española. estos que te decían hola, era, bueno, pues Adrián Costa y Marcos Coll. Bueno, dos de los que tocan en Los Reyes del Cao. Que bueno, entre otras cosas, desde el último trabajo que han hecho, aquel que, bueno, del que te avisé por activa y por pasiva, que tocaban, que nos lo mostraron en La Felguera, y luego en El Savoy con Fede Aguado, hicieron ahí una jam session. Bueno, pues coincide que en todo este tiempo pues se han marchado ellos dos a por las Américas, y bueno, pues han triunfado como la San Miguel, vamos, porque de la mano de Aaron Burton, nada más y nada menos, pues han ido a tocar pues a una de las mecas de la música blues, que era o que es el Buddy Guy Legends, allá en Chicago, un sitio donde, ya te digo, quiere ir a tocar. Bueno, pues cualquiera de los que se dedican a esto del blues, cualquiera de ellos quiere ir a tocar allí. Y hoy te traigo a estos que tocaron allí y a otros que ya tocaron hace mucho tiempo, pero eso te los pondré después. Bueno, pues nada, este es un disco que han sacado ahora con Tino González. Y bueno, esto era el Funky Tortilla, que era el título del disco. Y vamos con otro par de temas, que es el I Wanna Play, algo así como No Voy a Orar, y el How Lucky Are We, cómo somos, o cuánto afortunados somos. Gonna pray. I'm down with the devil. It didn't mean I'm gonna play. Well, you don't stop this fooling. Our love is turning gray. Well, you don't stop this fooling. Our love is turning gray. A trip to the moon. I used to blind the spoon, babe. Take a trip to the moon. Now I got my feet on the earth. I'll make a big real soon. Baby, baby, baby. I'll make a big real soon. We'll be right back. gone so long. The way you treat me make me live at home. The way you treat me, baby, make me live at home. Hasta aquí los Reyes del Caos. Uy, otro día quizás te traiga más en este programa de españoles que, bueno, tiene un poco de todo, pero sobre todo mucho blues, porque bueno, estos días mirando lo que os había puesto el año pasado, Bueno, con intención de repetiroslo a la hora del maratón, que por cierto no va a ser el fin de semana que viene, como te dije el programa pasado, sino que, bueno, parece que, bueno, igual para marzo, no se sabe seguro, pero bueno, te lo comentaré cuando sea. Pues eso, pues mirando un poco toda la música que os había puesto, pues el primer año que estuve aquí me tiré muchísimo al blues, y este pasado pues fue mucho de soul y de funky, ando por los extremos, a ver si soy capaz de andar por el medio. Entonces hoy te traje un poco de todo, creo que bastante variado. Y ahora le toca a una gente que, bueno, ya sonaron alguna vez aquí, pocas, para lo buenos que son, o para lo bueno que es él, porque bueno, te hablo mucho de los Deltonos, de Henry Rueder, que luego te pondré algo de ellos, pero tampoco hay que olvidar nunca al señor Tonky de la Peña, bueno, Tonky Blues Band, ¿no? La Tonky Blues Band, que lleva por ahí pues un montón de años también. Entonces con él nos vamos ahora, con esta canción que se titula Basta, me duermo. A salir, vamos de marcha y a pasarlo bien. Tengo una fiesta, toca el grupo de blues. Vaya mogollón, no se puede ni entrar. Vamos a ver si podemos pasar. Conozco de la puerta, pero no sé si está. ¿Cómo está de tías? Esto empieza bien. Estoy como una moto, tengo un buen marchón. ¿Qué tiene ese cóctel que me ha preparado? La coco se me escapa, me voy a sentar. No importa, tengo tiempo de recuperar. La noche es joven, déjala rular. Es hora de pillar. Vamos a ver cómo está el percal. Es el quinto cóctel que me voy a apretar. Vamos a ver si me puedo centrar. Y si el rollo falla, ¿qué le voy a hacer? La noche es joven, claro, y yo también. Vaya mogollón, no se puede pasar. ¿Cómo está de tías? Esto sigue bien. Vamos a ver si me puedo centrar. Y si el rollo falla, ¿qué le voy a hacer? La noche es joven, girl, y yo también. te pongo más de tonki, pero bueno, que denco y... El otro día pues le dediqué una canción a Marcos y a Mary, esta gente que hacen aquí el programa, que hacía, bueno, volverán a hacer en breve el de Primavera Silenciosa. Les dediqué una canción de The Lone Star, que era la máquina infernal, si te acuerdas. Coches por todas partes y en fin, me gustó bastante. Pues The Lone Star también, una banda muy antigua ya. Hay también otro tema que le quería dedicar a una amiga mía, la que llamo cada día por un nombre, y uno de los nombres por los que la llamo es Guajira. Y mira tú, que hay una canción aquí que se titula La Guajira. Por cierto, ¿sabes lo que es Guajira? Guajira. No es que me guste mucho la canción, pero bueno, como siempre hago, si no te gusta mucho esta, pues te puedes quedar con cualquiera de las otras dos de detrás, que son también de Lone Star. Vámonos con La Guajira, dedicada a mi guajira particular. Luego viene My Baby. Y luego, bueno, pues una canción que era, o que es, de Ray Charles. Lo que pasa que la llevaron al éxito. Todos la conocemos más bien por la versión que hicieron Ike y Tina Turner, que bueno, así traducían de aquella, ¿no? Aquí en España, porque yo no tengo mucha idea, pero vamos, el River Deep Mountain High, que es, bueno, río profundo, montaña alta, pues lo subtitulaban, o lo traducían, mejor dicho, como río sin fin. Escoge lo que quieras, el caso es que vamos con estos tres temas de Lone Star. Cógete cualquiera de ellos si no te gusta el de Guajira, ¿eh? Guajira. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, tu padre estará anunciando que se acerca la jornada. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, padre estará anunciando que se acerca la jornada. Triste vida la del carretero, andando por esos cañaverales, sabiendo que su vida se volvió un desierto. Se acerca con sus cantares. Que la hora ya llega, despierta, la yunta te espera. Triste vida la del carretero, andando por esos cañaverales, sabiendo que su vida se volvió un desierto. Se acerca con sus cantares. Mullero, mullero, mullero. Well, my baby, I know she loves me, my baby. And I know she don't love me, my baby. Well, my baby, I know she loves me, she don't. can desert me, my baby. I breathe a little bit for my baby. Well, I talk about my baby kissing me, my baby. My baby, don't lie, that kiss of my baby. Yeah, my baby, I don't lie, that kiss of my baby. Can't you do kissing me, my baby? A little, little bit. Oh, no, baby! Love me more, baby, baby. Well, my baby, I know she loves me. She don't with nothing, a kiss. Be my baby, a pretty little bit of my baby. Well, my baby, a pretty little bit of my baby. Well, my baby, a pretty little bit of my baby. Oh, my baby, a pretty little bit of my baby. Tiempo en que yo quise a una chica y nunca quise a nadie más. Ahora tengo aquí en mi mente aquel momento que nunca ya podré olvidar. Yo la recuerdo diciendo adiós, fue más mi orgullo que mi amor. Se fue llorando, se alejó. Mas yo no quise ser así. Soy como un río sin fin. Oh, oh, oh, oh. Sin razones de existir. Yo pienso en ella siempre, siempre, siempre, siempre. Otra vez vivir mi vida yo pudiera y a ella volviera a encontrar. Le diría que olvidara mi egoísmo y me haría perdonar. Y volvería así a lucir el sol. Feliz sería entonces, lo sabe Dios. Sin embargo, ahora nada soy. Mas yo no quise ser así. Soy como un río sin fin. Wow, wow, wow, wow. Sin razones de existir. Yo pienso en ella siempre, siempre, siempre, siempre. Sin motivo ni por qué, y siempre esperando verla un día otra vez. Yo me arrepiento, yo no quise ser así, y es mi destino como un río sin fin. Bueno, espero que te haya gustado cualquiera de las tres. Y ahora volvemos con Tonky de la Peña y Mr. Frost Alive, el señor congelado está vivo. Thank you. Pues sí, chicos, toda una leyenda de la música blues de este país. Nos lo comparaba con Henry Rodgers. Y es que, bueno, pues también lleva, este hombre también lleva 25 años, un cuarto de siglo, tocando por ahí con la blues band, ¿no? De hecho, él tiene muy pocos discos. Lo que siempre le ha gustado y siempre ha hecho es el directo. Bueno, empezó, pues eso, hace, ya te digo, más de 25 años. Y allá por el 84, pues coincide que tocaba con Jaco Goñi, que también te lo he puesto por aquí algunas veces, con él. Así empezó a germinar el resurgir del blues. Ya te digo, ha sido siempre un músico autodidacta que con los años se ha convertido en un maestro de la guitarra slide. Su experiencia le valió tocar con los grandes. En el 90 perteneció al grupo de Jerry Lee Lewis. Durante su gira por España en el 92 hizo lo mismo con Mick Taylor, que era el legendario guitarrista de John Mayer, que después fue miembro de los Rolling Stones entre el 69 y el 74. También ha acompañado a leyendas más propias del blues clásico como Bell o Luciana Red, Charlie Mosswild. En fin, cuando Jaco se fue de la banda, su lugar lo ocuparon dos chicos gallegos, Adrián Costa y Marcos Coll, los reyes del caos que te acabo de poner hace un rato. Dice él que eran dos chiquillos, que su madre me llamó para decirme que se venían a Madrid porque querían tocar conmigo, y vinieron. Tocaron en el Junco, ¿no? Estos dos chicos, los reyes del caos, se han curtido también en Madrid. Bueno, aprendieron la escena del blues de la mano de Tonki, aunque luego formaron su propio grupo, los Reyes del Caos, que ya te comenté antes un poco de ellos. Y te cuento que ahora el Tonki de la Peña hace, esta temporada de atrás, hace nada, no sé si se habrá acabado, sí, me parece que sí, ya como estamos en Año Nuevo, ya estuvo, girando por España, nada más y nada menos que con Bonnie Fields, y después con Charles Passy, un armonicista acá y francés, que ha tocado incluso con, le pone la armónica nada más y nada menos que a esta, ¿cómo se llama, hombre? La que tiene el Sarkozy ahora, no me acuerdo, la Carla Bruni, nada más y nada menos. Bueno, pues nada, otra más de Tonki, de la versión del el Got My Mojo Working, ¿no? Todo un clasicazo, algo así como, tengo mi mojo trabajando, ¿no? woman, deep in me as eyes. I got a gypsy woman, deep in me as eyes. I got a whole lot of cheeks, deep in me on eyes. Got my mojo working, got my mojo working. Got my auténtica delicia, ¿verdad? Esto para el año 71. Es que este, hay que tener en cuenta que esto ha sido hecho, o fue hecho en el año 71. Eran Barrabás, y este es su primer disco, el Whale Safari. El otro día te puse, me parece que era el tercero, el de High Jack, Soltad a Barrabás. O bueno, te puse algunas canciones del tercero. Bueno, pues este es el primero, el Whale Safari, que tenía, bueno, como canciones estrellas esta y la de Woman. La de Woman te la pondré otro día. Hoy te traje el Whale Safari y otras dos más. Decir que este disco fue el que los lanzó a la fama y llegaron a las listas internacionales en Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Alemania y toda Iberoamérica. Nada más y nada menos. El otro día te dije, y te lo vuelvo a decir, que es el único grupo que en los años 70 vendía discos en Nueva York. Me parece una auténtica proeza, vamos, para, y más para aquella época, ¿no?, en la que estábamos en este país. Bueno, pues nada, aquí te quedas con el 3 on 3, no es 3, ¿eh? Es TRI, no es exactamente, no sé lo que quiere decir. Y solo para hombres, no uniformen. Thank you. esto ya sabes dónde entramos, ¿verdad? Pues sí, en el pico de las siete notas. Y hoy te voy a leer, bueno, de un libro que últimamente me tiene hasta las tantas de la mañana. Pero literal, porque bueno, es el de Miguel Jara. ¿Te acuerdas? Creo que tiene tres. Yo ya he leído los dos. Aquí te he leído uno de ellos o una parte de él, porque bueno, el otro se lo dejé a una amiga que tengo fuera de Asturias, en Zamora, y coincide que no nos hemos vuelto a ver, pues ya hace pues, 2 o 3 años. Y nada, lo que voy a hacer es darlo como regalado ya y me lo voy a volver a comprar. Lo volveré a leer y te lo traeré por aquí. Será después de este. Este es el último que tiene. El otro que te traje por aquí era el de traficantes de salud. Como nos venden medicamentos y nos crean enfermedades. El primero, que es el que he regalado ya, digamos, es el de conspiraciones tóxicas. Y este último tiene un título que es con coña, porque dice: la salud que viene, nuevas enfermedades y el marketing del miedo. Y digo con coña porque la salud que viene, bueno, si lees este libro puedes quedar flipando en colores. Dice la parte de atrás: Miguel Jara comenzó las investigaciones que conforman este libro al descubrir que en los últimos años miles de personas estaban perdiendo la salud por patologías que antes no existían o que permanecían latentes. Enfermedades que la contaminación ambiental está expandiendo. Acostumbrados a vivir en entornos sintéticos, la población muestra cada vez con más frecuencia diferentes hipersensibilidades a los impactos tóxicos. Las personas que desarrollan estas sensibilidades son la punta del iceberg, lo que el futuro nos depara. Con testimonios sorprendentes y contrastada documentación, Jara rastrea estas nuevas dolencias al tiempo que descubre enfermedades creadas por la industria farmacéutica. Vacunaciones masivas, peligrosas e innecesarias, tecnologías espía o geoingeniería para modificar el clima son algunas de las herramientas utilizadas para extender el miedo y aumentar el control social. Bueno, de lo que te voy a leer un poco, pero claro, previamente pues habla de la SQM, que es el síndrome o la sensibilidad química múltiple, de la fibromialgia, de la fatiga crónica, en fin, de varias enfermedades que hay por ahí que todavía no están muy a la luz, porque entre otras cosas no interesa, claro, porque entonces toda esta sociedad de bienestar se iría, ¿no? Bueno, lo que te voy a leer es esto. Dice: la industria de los dispositivos inalámbricos continúa abriendo mercados para temor de las personas electrosensibles, preocupadas por sus padecimientos y por los de las futuras víctimas del progreso de alto voltaje. Una vez conseguido su objetivo de que prácticamente cada ciudadano de los países occidentales posea al menos uno de estos artefactos inalámbricos como metamorfosis de la comunicación, las operadoras no han vacilado en intentar seducir a los usuarios en fase de formación vendiendo móviles para la infancia. Movistar está comercializando un teléfono móvil específico para niños, el modelo MO1 de Imaginarium. A veces la publicidad adelanta al cinismo por la derecha. Si no lo creen, lean cómo venden el aparatito. MO1 es el móvil que Imaginarium y Movistar han creado para nuestros pequeños, a partir de 6 años. MO1 es un teléfono móvil pensado para la comunicación entre padres e hijos. Tiene botones directos llamados papá y mamá. Está fabricado con materiales resistentes y tiene funciones limitadas y controladas por los padres. Gracias al servicio Localízame se puede saber en todo momento dónde se encuentra el móvil. Enternecedor, ¿verdad? No hace falta tener genes de Einstein que tuvo el cerebro más pesado de la historia humana, para darse cuenta de que si los planes de las compañías telefónicas continúan confirmándose, es muy probable que la hipersensibilidad electromagnética crezca dentro de los próximos lustros. Pero también es cierto que el mundo, sobre todo Europa, va tomando conciencia del enorme problema de salud pública que amenaza con tapar nuestro débil bienestar con una infinita manta eléctrica. En enero del 2008, el gobierno francés estaba preparando una nueva ley que convertiría en ilegal la publicidad de teléfonos móviles que se dirigía a los niños menores de 12 años. Como me comentaba hace unos días un editor, en algo tenía que notarse que en el país vecino hace poco menos de 200 años hicieron una revolución ilustrada. También contempla ilegalizar la venta de teléfonos móviles diseñados para ser utilizados por niños de 6 años o menos. Durante la temporada navideña del 2008-2009, el municipio de Lyon puso en marcha una campaña de publicidad contra el uso de teléfonos móviles por los niños. El gobierno francés quiere obligar a que todos los teléfonos móviles se vendan acompañados de auriculares de manos libres para alejar la radiación del cerebro de los ciudadanos. En Finlandia y en el Reino Unido se han emitido recomendaciones oficiales para que los niños no usen estos aparatos. Y en España, ¿qué? Necesitamos otro siglo de las luces que abarque otra ilustración, en la que los circuitos bioeléctricos de nuestro cerebro se pongan al servicio del progreso social y no al revés. Una apuesta ética y estética por la racionalización del uso de las tecnologías que pueden provocar problemas de salud y que son un problema ambiental. Existen muchos aparatos que pueden ser útiles en determinados momentos, otros no. Por muy nuevos y recientes que sean, o por muy sofisticada que se presente la técnica con la que funcionan, tenemos la tarea pendiente de conseguir una calidad de vida a la que sirvan el uso racional de estos productos, porque en demasiadas ocasiones tengo la sensación de que estamos poniendo nuestra calidad de vida, nuestro bienestar o el progreso social al servicio de las tecnologías y el negocio que representan. Los niños deberían crecer en esta cultura. Una relación ecológica con las nuevas tecnologías en el sentido amplio del concepto. A veces hay que mirar al pasado para aprender del futuro. Sobran los ejemplos, como en el Aguafuerte que Goya publicó en 1799, El sueño de la razón produce monstruos. La exigencia de la aplicación del principio de precaución puede librarnos de esa parte de la ciencia que trabaja para intereses que quieren domesticar la razón a calambrazos de electroshock, porque hoy los sueños de la razón producen nuevas enfermedades ambientales. ¿Y en España qué? La crueldad en los negocios no tiene límites. La citada organización Antena No, de Guecho, se puso en contacto con la compañía Imaginarium, que aunque no lo parezca, es una juguetería que promociona bajo el lema «La tienda más mágica del mundo». Trataba de informarles de la posible nocividad del aparato que venden. La respuesta les llegó de parte de Olga Pérez, responsable de marketing de la corporación. Agradecemos que se haya puesto en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Comentarle que todos los artículos que comercializa Imaginarium cumplen los más estrictos controles de calidad, tanto legales como los que los sometemos en laboratorios propios. Olga López no perderá nunca su puesto de trabajo si continúa haciendo bailar las palabras al son de la música del conformismo. Pero no miente, desde luego no hay duda de que el móvil para niños Imaginarium sea de buena calidad. Seguro que emite datos a través de ondas electromagnéticas como todos los demás, con gran calidad. Tampoco dudo de que dicha actividad se encuentre dentro de la legalidad. De hecho, no es ilegal, porque sencillamente es alegal. En España no está regulado el uso de móviles por niños, como ya están haciendo Francia y otros países. Lo que se cuestiona es el potencial peligro para los pequeños. Si es peligroso para los adultos, mayor peligro corren los cerebros que no han terminado de formarse y desarrollarse. Si se producen dichos daños, desde luego será de mágica calidad y de momento legales. Y es que mientras en la piel de toro es como si el problema no existiera, en regiones como la de Bruselas, la Corte Constitucional de Bélgica ha establecido los límites de emisión de ondas electromagnéticas en 3 voltios por metro como límite, cuando la normativa contemplaba 40. Además, cada región podría poner el límite que considere necesario. No es que sea una gran consecución, habida cuenta que el Principado de Liechtenstein establece su máximo de emisión en 0,6 voltios por metro. Pero es un avance que algunos toros de la piel envidian. Archanda, en Bilbao, el viejo Pocho, como lo denominan los bilbotarras, por los numerosos pequeños montes que lo circundan, es el pulmón de una gran urbe que acompaña con sus edificios al río Nervión hasta el mar. Hace muchas décadas, el aire que se respiraba en la ciudad tenía la calidad que se puede tener con varios millones de almas industrializadas. Con el tiempo y a fuerza de reconversiones del otrora potente sector siderúrgico, en Bilbao se respira mejor. Archanda es un paraje muy apreciado por sus ciudadanos y muy concurrido, sobre todo los fines de semana. Pero hoy, junto a una zona de juegos para niños muy cerca de la escultura de hierro titulada Huella Dactilar, que conmemora a los combatientes por el bando republicano en la Guerra Civil, hay una enorme torre de antenas, base de telefonía y repetidores parabólicos hercianos que en los días de sol proyecta su sombra electromagnética sobre los duendes del parque y los días nublados, que en el País Vasco son mayoría, también. Esta crisálida del horror es uno de los objetivos preferidos por los activistas de la Plataforma Acción Conjunta de Afectados por los Campos Electromagnéticos, la ACACEN. De vez en cuando, provisto de sus aparatos de medición de las constantes vitales eléctricas del monstruo, deporte que practican cada día más ciudadanos, en vista de que tantas administraciones están más pendientes de velar por los intereses de la operadora o de las operadoras que de vigilar la calidad de la salud pública, acuden al paraje cual caza fantasmas para dar fe de su actividad contaminadora. Las 25 horas del día, los 8 días de la semana, los 366 de cada año, emitiendo comunicaciones en forma de onda. Como me comenta con estupor uno de los portavoces de la CACEN, hoy, a las 12 y media de este nublado y frío jueves 22 de enero del 2009, representa una emisión de ondas electromagnéticas que podríamos apreciar como disparatada si lo miramos con la óptica de la seriedad europea, pues las medidas han llegado a 31,5 voltios por metro. La propuesta de límite de la Organización Mundial de la Salud es de 500 microvatios por centímetro cuadrado, el equivalente a 43,417 voltios por metro. En España son 400 microvatios por centímetro cuadrado, o 38,833 voltios por metro. En Cataluña, la mitad, 27,459 voltios por metro. Aquí nos da una página web que te la voy a leer, y es más, te la voy a repetir, por si acaso quieres coger un boli y luego mirarlo tú por ti mismo. Ya verás que dice: me gustaría que vieran las fotos de la amenazante torreta que publiqué en un post de mi blog, nada más recibirlas vía email desde Bilbao. La dirección es, http, dos puntos y dos barras, todo junto, Miguel Jara punto WordPress, o sea, WordPress, WordPress.com, luego barra 2009, barra 01, barra 22, barra prohibid que los niños se acerquen a mi infancia y móviles. Todo esto separado con guiones, o sea, prohibid guión que guión los guión niños guión se guión acerquen guión a guión mi guión infancia guión y guión móviles. Y una barra al final. Te la voy a repetir por si acaso te apetece. Pues eso, la http, dos puntos, dos barras, es Miguel Jara, todo junto, punto WordPress, WordPress, WordPress.com, y luego es barra 2009, barra 01, barra 22 y barra, y luego todas estas, esta frase que te digo que es con guiones, que es prohibid guión que guión los guión niños, hombre, aquí pone niños, pero supongo que sean niños, guión se guión acerquen guión a guión mi infancia-y-móviles y una barra al final. Ahí puedes ver las fotos que te dice. Bueno, la actual normativa española data de 1999, de cuando se traspuso la Recomendación Europea 1999/519/CE, que, como ha escrito Alfonso Balmori, miembro del Cuerpo Facultativo Superior de Biólogos, ha quedado obsoleta por los numerosos estudios científicos que alertan del peligro de daños en la salud por emisiones más bajas. Los casos de electrosensibilidad que comienzan a aparecer tras años de exposición a las radiaciones electromagnéticas están ayudando al cuestionamiento de este modelo del bienestar. La mayor parte de las personas, si tienen la información adecuada, prefieren anteponer su salud a la pretendida comodidad o avance que ofrece poseer un teléfono móvil. Sin renunciar a él, en la mayoría de los casos sí establecen una relación marcada por la mayor racionalización posible de su uso. No podemos abrazar sin cuestionarlos todos los supuestos avances tecnológicos que aparecen o que aparezcan, perdón. ¿Es conveniente un bienestar que causa malestar como el que sufren las personas hipersensibles? ¿Es ético? ¿Es de recibo que permanezca en el tiempo una situación que aún nos ofrece la posibilidad de utilizar estas tecnologías inalámbricas mientras otros han de huir del mismo mundo en que habitan los primeros? ¿El progreso se mide por la cantidad de nuevos inventos que produce una sociedad o más bien por la capacidad de esta de aprovechar los inventos seguros, inocuos, que ejercen una influencia positiva y modificar o desechar los que pueden provocar nuevos sufrimientos? La preocupación ciudadana por su salud está haciendo difícil la colocación de nuevas antenas. Las personas hipersensibles escenifican un enfrentamiento soterrado entre las fuerzas de la razón y las de la codicia. Las administraciones deben decidir de qué parte están y si su labor es conseguir que prevalezcan los intereses ciudadanos regulando las tecnologías nocivas e impulsando el verdadero progreso social y la calidad de vida, o mirar para otra parte, como está ocurriendo en muchas ocasiones y lugares. Si es así, observarán desfilar a una ciudadanía cada vez mejor informada, organizada, dispuesta a denunciar en los tribunales de justicia estos atropellos y a movilizarse por la salud de los suyos, que es la de todos. Mientras les ofrezco estas líneas, me escribe desde Salamanca una amiga. Es la misma que había organizado meses atrás una presentación de mis libros en la universidad de esta preciosa ciudad castellana. Quería decirte que lo de la antena que iban a poner encima de un colegio, algo que parecía imparable, al menos de momento no ha ocurrido así. Al parecer, por una serie de casualidades preciosas, la información llegó a las manos adecuadas en el momento adecuado. Bueno, pues en eso estamos, en que la información siga el curso de la verdad y llegue a las manos de los responsables de regular este experimento. Las compañías han de saber que un negocio que se base en la oferta de posible nocividad no es sostenible, no ya desde el punto de vista ecológico, sino del económico. Su reto ha de ser apostar por un uso lo más racional posible de estos servicios. La sociedad del bienestar y la abundancia está produciendo malestar y desdicha. Esta paradoja anuncia la insostenibilidad de una civilización como la actual, basada en una visión del progreso técnico alejado de las verdades alejado de las verdaderas necesidades humanas. Dicha obsesión tecnológica responde a la obligación que tienen las corporaciones de sostener su crecimiento económico. Atienden así las necesidades del mercado por encima de las de las personas que lo componen. Si ese supuesto progreso que proporcionan a la sociedad ofrece algo verdaderamente positivo, bienvenido sea, pero el camino andado habrá que desandarlo al menos en parte, en algún momento dado. Leonardo Boff, el apreciado ecocura brasileño, cita al historiador inglés Arnold Toynbee cuando explica que una civilización se mantiene y se renueva en la medida en que consigue equilibrar el potencial de desafíos con el potencial de respuestas que ella les puede dar. Cuando los desafíos son de tal tamaño que sobrepasan la capacidad de respuesta, comienza el ocaso de esa civilización, entra en crisis y desaparece. Vivimos en una encrucijada. Nuestra civilización, en el amplio sentido del término, ha conseguido los niveles de felicidad y bienestar auténtico más equilibrados de la historia humana. Pero al mismo tiempo, es la civilización que ha facturado los mayores fracasos. Nuestro estilo de vida ha cambiado el clima del planeta Tierra, que nos acoge y está provocando los enormes impactos que ha conducido a la aparición de enfermedades y refugiados ambientales en el corazón del modelo económico. Pese a que el panorama no es sugerente y a la mayoría les parecerá desalentador, el paradigma que ha de suceder al actual no tiene por qué inquietarnos. Más bien, debería preocuparnos qué peaje pagaremos durante la transición. Lo que estoy describiendo en este libro es parte de dicho tributo. La historia de la humanidad ha visto sucederse en el tiempo numerosas civilizaciones que surgieron, crecieron y desaparecieron. Otras sucedieron a las primeras. La próxima civilización, la que nos espera a la vuelta de la esquina y que ya muchas personas vislumbran y fabrican, ¿será ecológica o no será? Ya te digo, con este me enrosco y me dan las tantísimas de la mañana todos los días. O sea que creo que la semana que viene me lo fulmine. Recomendable 100%, ¿eh? Y bueno, ya dejamos el pico y nos volvemos a la música. Y nos volvemos a bueno, te voy a poner otra versión del tema estrella, digamos, del año pasado, que fue el Shame, Shame, Shame. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Que te lo traje, bueno, como... Me gustaba mucho la versión de Ike y Tina Turner, pero luego he visto que hay multitud de versiones y muy buenas. Y detrás te voy a poner la canción estrella de este año. Ya te puse el otro día una versión, me parece que era la de la Sheryl Crow, del Baby Please Don't Go. Los 3.000 hombres eran estos, ¿eh? Thank you. espero que te haya gustado. A mí es que la primera vez que la escuché, incluso me sigo riendo con ella, ¿no? Con esta versión que tienen los Coronas en el disco El baile final de los locos, con aquella, bueno, aquello que protagonizó, como era, Fernando Fernán Gómez, ¿no? Bueno, y la versión de antes, del Baby Please Don't Go, la canción esta va a ser estrella este año, pues era de los Suaves. Y el recuerdo a la tierra es de Orense, porque ellos se formaron en Orense. Bueno, y el otro día también te traje, para seguir cambiando un poco los palos y tocar distintos palos, pues eso, te traje a una gente que se llamaban los Rumbers. Bueno, el otro día, ya hace un tiempo, te traje a los Rumbers, que es un dúo sevillano formado por el DJ Guasa y por Pete Lamota. El álbum es el Flamenco Bricks, y bueno, un disco con el que han irrumpido en la escena musical española, y bueno, un discazo muy bueno, vamos. Te voy a poner un par de temas. Sí, yo creo que va a ser un par de temas. El Como mi ritmo, no hay dos. Y la versión que tiene de Entre dos aguas de Paco de Lucía. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Watch. Watch. Bueno, pues nos vamos ahora con los Mojo Project y este Tell Me Why. Thank you. the max from your scare. You started to erase the border. And you draw all new colors down the hair. You began to break the border. And to share some of your life. Tell me about the shield that felt a strange in my heart. Tell me why I can't share my heart with you. You are living the south, close to the border. And you never thought of leaving. You found a living home and something forced you. You broke with love before. Tell me why. Tell me why. llegado el momento de poneros a los otros que tocaron también en el Buddy Guy Legends, ese club mítico de Chicago. Bueno, primero decirte eso, esto que sonaba antes, el Mojo Project, ya sabes, el que ya te hablé de ellos, un grupo formado en el 2000 por Ale Acosta, y bueno, por ahí por la programación te hablé de ellos, o sea que nada, si quieres tú ya sabes, entras en la ventana esta y lo tienes todo ahí. Y estos, nada, pues son la Caledonia Blues Band, un grupo que duró 11 años para pena de algunos de nosotros que nos gusta el blues y el ritmo blues, porque lo hacían, bueno, ahora comprobarás, y bueno, esta temporada, porque también otros que se me habían olvidado, te puse de ellos dos o tres creo que son tres temas los que te puse de ellos. Y nada, esto es que se te olvida, los vas dejando por ahí atrás por meter cosas nuevas y al final, pues eso, dejas auténticas joyas por ahí abandonadas que de las que no te vuelves a acordar, hasta que, bueno, verás como esto de que me haya acordado de ellos otra vez es una gozada. Pues eso, fundados en el Sevilla en el 86 y nada, en el 97 ya se separaron. Cada uno, bueno, muchos empezaron, o algunos de ellos empezaron a hacer cosas por sus cuentas, y al final se marchó el cantante, que era, bueno, americano, el estadounidense, Michael Linder, y bueno, regresó a Estados Unidos, y ahí ya fue lo que acabó de deshacer la banda. Grabaron 5 discos. El primero de ellos es, bueno, complicadísimo de encontrar. Parece que anda la gente también loca por buscar, por encontrarlo. Yo no lo he encontrado. Y ya te digo, creo que está muy difícil. Bueno, te he traído del que para la crítica es el mejor. Creo que era el tercero. El. No me acuerdo ahora el nitrujo, vaya. Sí, hombre, el Alameda Sessions. Eso es. Y bueno, pues nada, de ellos vamos a escuchar tres temas: el Burning Heart, el corazón ardiente, el Why Is In The Blues, porque canto blues, y el Fish Out Water, algo así como el pez fuera del agua. Ya verás qué gozada el haberlos encontrado de nuevo. Twice when you gave me your club, but if you gave me your heart out of all your love, well, you didn't even blink when you gave me your spade, but if you gave me your heart, baby, you know I'd have it made. I got a burning heart, mom, because you don't discard yours. Well, I want all your money, but that's not more. But you can get 'em back, 'cause if you don't give me your heart, I'm gonna have a heart attack. I got a burning heart, babe, 'cause you don't discard yours. guide your way. Well, I want all your money, but there's some more. Thank you. Bueno, pues en un principio el programa se iba a acabar aquí con este tema tan bestial de esta gente, que por cierto he vuelto a recuperar y te dije el otro día que sería Barrabás sería uno de los grupos estrella, o bueno, grupo estrella de este año, pero no dudes que estos también, de los cuatro discos que tengo de ellos, bueno, de los cuatro que se pueden bajar de internet, yo no tengo pasta para comprar todos los discos que te pongo aquí. Pero bueno, le había prometido a un colega de la radio que, bueno, que le iba a poner algo que le iba a sorprender. Entonces, pues nada, ahí te va a ir a ti y a todos los demás. Sobre todo es para José Pin. Recuerda que estamos en un programa de españoles, en el primer programa de españoles del año. Pero hazme un favor, cierra los ojos y escucha esto. each other's mind. If I could see through my eyes and say your ego, I believe we'll be, I believe we were surprised to see that you feel blind. Come on. What am I in my shoe? What am I in my shoe? And before your abuse, it dies in the cares. What am I in my shoe? Now, old people, let me tell, I'm saying your ego. Cause I don't think, cause I don't think I'll wear my hair the same way you do. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues son, que lo sepáis, King Wolf and the Hound Dogs. Y la voz del que canta, o King Wolf, pues sería, no, es Andreu Muntaner, Lobo, lo llaman, ¿no? Luego, bueno, hay un bajo, pero bueno, todas estas cosas que ya sabes, como siempre te digo, tienes ahí la ventanita al alcance de tu mano y pues lo buscas, ¿no? Ya te digo, King Wolf and the Hound Dogs. Y aprovecho, porque bueno, esta era la sorpresa que tenía para mi amigo José Pin, compañero de aquí de la radio, el pistolero, que precisamente hoy, mira, coincide la jugada, pues hoy a las 10 le va a hacer un especial al rey, a Elvis. Y nada, pues eso, yo con esta auténtica burrada, pues acabo el programa de hoy, el cual si no te he entretenido hoy, me doy, que decía Kiko, me doy, ¿no? Kiko el del Chavo. Porque bueno, hoy hemos escuchado música de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, funky, blues, pop, bueno, un poco de todo, rock and roll, ha ido un poco, hoy sí que ha ido variado. A este que te habla me ha gustado mogollón. Espero que a ti también te haya gustado y sobre todo haberte entretenido. Y nada, si es así, pues nada, espero tenerte ahí el próximo viernes. Como siempre, te dejo con la cortinilla esta, con el beso. Y por fin ya sé quién es o quiénes son los que decían este dicho que ya te digo hoy por última vez, que me hizo mucha gracia. Son la gente de los miércoles a las 9 de la noche, los tienes, son el programa Es Juventud de Mierda, y se despedían así, que me ha gustado mucho. Y bueno, como ya te he dicho quiénes son, seguramente no lo diga más. Ya sabes, al diablo le gustan malas, y a Dios muy buenas.